Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na jeep yote mwanana, misuru wari yanidondoka. Tukimbizane nini sarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watizama chini sarume wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, mimi nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, sio roboti. Chumbani bingiri bingiri zamba zote. Unante kinyaga ukinyonga sarume. Unante kinyaga ukinyonga. Unante kinyaga ukinyonga kweri. Unante kinyaga ukinyonga. Orera bakuru vani. Orera ngambe. Orera nazari vani. Orera ngambe. Utamkulea aprokoto. Chingali chingali nani kwa moto. Utamiongea msokoto. Temesumu kali kama kobongo. Mapenzi ananipa shida, shida mama. Midonda lisokuwa na tiba, tiba bwana. Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msambwanda. Wasinga kingenge ninganganga. Unante kinyaga ukinyonga sarume. Unante kinyaga ukinyonga. Unante kinyaga ukinyonga kweri. Unante kinyaga ukinyonga. Orera bakuru vani. Orera ngambe. Orera nazariwa. Orera ngambe. Mwenza konyanganyana. Nizariwi no nyanya. Baby kwa wangu, nisimamie kama kangaru. Ibane kangwaru. Babu yuma mpige kwa kwaru. Kwa kwaru kwa. Asa chambua kama karanga sasa. Chambua kama karanga. Ichambue kama karanga sarume. Chambua kama karanga. Asa washa, washa, mtu washa, washa. Songa, songa, ugali songa. Songa, pakazi, aji, pakazi, aji. Kwenye wivu wajinyonge leo. Kwenye wivu wajinyonge. Kwenye wivu wajinyonge sana. Kwenye wivu wajinyonge. Kwenye wivu wajinyonge kweri. Kwenye wivu wajinyonge. Kwenye wivu wajinyonge sana. Kwenye wivu wajinyonge. Wanakodoa kodo. Wanakodoa macho kodo. Wanakodoa kodo. Wanakodoa wale kodo. Wanakodoa kodo. Ukinyonga wanakodoa kodo. Wanakodoa wa ukisonga.